Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, un nuevo aire para tu cabeza. www.oxyradio.com.ar. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Buenas, buenas. Muy buenas noches. Bienvenidos a Café Metal 3.0, cuarta temporada, programa número 42 de esta cuarta temporada. ¿Cómo le va? He llegado, pese a todo. Hoy no trabajé, por eso llegué. Bienvenidos a una nueva emisión. Y desde acá le mandamos un beso a Sofi, que cumple años. El mic a la boca, bueno, acá está. Esas cosas. Ahora. Lo que estábamos diciendo, le mandamos el feliz cumpleaños a Sophie, que no nos está escuchando, pero después se lo hacemos escuchar esta parte. Totalmente. Que no. Bueno, estará esperando el regalo del padre, pero ya irá por ahí en algún momento. Está como Lemmy el micrófono, ahí me voy a poner, sí, como Lemmy. This is space. Eso es space, como el que dice Yorio. ¿Y las espadas? A ver. Es algo. Está creativo hoy. Creativo, el señor falla. Bueno. Muy lindo. Lindo. Sí, obviamente. Está dentro de los parámetros del metal. Claro, vale. Entra. Como todo lo que suena en este programa. Entra. Hoy, sí, obvio. Con paciencia y con saliva de la hormiga. Claro que sí. Hoy hice la tarea y escuché el disco que después vamos a hablar. Así que escuché el disco. Sorpresa. Ahí llegó alguien. Claro, no, para que vaya a llegar. Viene quemada, seguramente estuvo. Tenis. Haciendo desapasiones. Precisamente. Buenas, muy bien. Enloquecidos. Recién le festejamos el cumpleaños a Sophie. ¿Ah, sí? Así que, bueno. Y ahora seguimos con el programa. Sí. Veo que están todos muy relajados. Sí, es muy lunes. Durmieron. No, yo estoy hecha bolsa. No estoy muy relajada, nada. Me levanté a las 6 de la mañana hoy. Minga, estoy relajada. Ah, mira, no, yo no. Así, te minga. Voy a postular para el premio que entregan a fin de año para todos los que bolsa. Se sacrifican. Este fin de semana hice 200 millones de cosas, posta. ¿Quién la manda, señora, usted? Feliz de la vida. A ver, como dijiste, estoy tostadita, estoy así. Claro. No sabemos a dónde fue hoy, entonces. Hay que ganarse la moneda. Hoy estuve jugando al tenis. ¿Vio? Punto. ¿Pero era jugando al tenis o dando clase? Que son dos cosas diferentes. No, si hoy ganó, estuve jugando. ¿Ganó moneda o no ganó moneda? Tenis. No, hoy la. Porque ni sábado si, no puedes tocar pero dinero. Pero tampoco la gasté, ¿eh? Tampoco es que nada, fui. O sea, no jugó bien, no la gastó. No, 6-0. Una de la tarde, yo bajo el rayo del sol, la mina más feliz del mundo, re masoquista. Así que sí. Yo a la una estaba comiendo un asadito. Ay, qué rico. Así que bueno. Anoche también, perdón. Anoche también. Ah, ¿qué tal, Muy bien. Sí, bueno. A mí y no ahora no como más de acá hasta gozo. Arroz hasta el primero de diciembre. Hasta que cambie el gobierno, como digo yo. Más o menos. Pero porque venimos más del hígado o del bolsillo, ¿cómo es la historia? Ambas, perdón. Ambas cosas. Qué raro hígado. ¿Quién tiene hígado? Nadie. Ya a esta altura del partido está complicado. Se viene fin de año. La persona que habían invitado. Y hace 2 meses que dije yo, se viene fin de año. Y no me dieron bola. Pero ¿quién dijo que no te dimos bola? ¿Perdón? Generalmente viene fin de año. Va todo el año, medio año, fin de año. Sí, totalmente. Claro. Sí. Igual era irrelevante. Pero de todas maneras te dimos bola. Porque sí, este fin de año es tremenda la cantidad de shows que hay, es tremenda la cantidad de actividades que hay. Voy a terminar hecha bolsa. Vamos a hacer así: ponemos un tema y después hablamos lo que pasó el fin de semana. Sí, que fue, porque seguro que quieren escuchar algo esta gente. Tiene algo. Segurísimo. Así que me voy a poner este tema. Por fin, otra amiga mía, Clara Force. Pero no, arranquemos muchas con este. Muchas amigas ustedes. Yo tengo muchas amigas que me ignoran, ya no me aman como antes. Directo a la pera, ¿eh? Ese sí, muy lindo. Nita Strauss, de su álbum solista. Filmé en vivo cuando vino acá al Espacio Samsung, Anita Strauss. Lo debíamos hace un montón, este. No sé, si lo debíamos con tenemos tanto un que listado. Debo, con tanto que debo. Tenemos un listado, que hacemos 18 programas. Perdón, este tema ayer salió. No, yo le digo que de Anita Strauss ya habíamos dicho que íbamos a poner y pusimos uno. Podemos hacer un especial de Anita Strauss. No, señor, especial, todo quiere ser especial. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pasa un gato, hagamos el especial gato. Pasa un perro, hagamos el especial. ¿Por qué no? Hay un montón de material. Ahí está, cuidado con el miau. Bueno, también. Especial dejamos lo pueden ir trayendo. Nita Strauss de su álbum que va a salir, no sé si a fin de año o a principio del año entrante. Mariana Trench se llama el tema. Nita Strauss. Bien, así pasó sí, doña pasa. Anita Strauss. Toca, Toca un poquito. Un poquito. Tremenda. Yo la fui a cubrir cuando vino hace un par de años en el espacio Samsung, que hizo una clínica. Y la verdad que una grosa, hizo varios temas de una clínica magistral. Se la rebancó. Había un montón de músicos. Viste que este es un ambiente bastante machista también. No, para nada. Jamás. Entonces jamás, ella enseñándole a tocar, diciéndole, mira, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, tenés que hacer así. Primero comprate que un buen equipo, cambié las cuerdas. Claro, no, que estuvo buenísimo verla y decir que en esa época yo no tenía la tecnología que tenía. Perdón, ¿qué tenés? ¿Qué hace mucho eso? Dos o tres años. ¿El iPhone te lo compraste este año? No, pero en ese momento había perdido mi teléfono y tenía uno de texto, tal cual. No podía. Hacía dibujitos, no se podía. No, aparte estaba más entusiasmada en cantar lo que ella estaba tocando, porque obviamente hizo Poison de Alice Cooper y toda la historia, y estábamos todos mucho más entusiasmados en disfrutar eso que se volvió otra vez. Volvió a las andadas y es evangelista. ¿Qué le pasa? A Mustaine también. Volvete a drogar, Mustaine. Mustaine, drogate. Bueno, pero Dave Mustaine se zarpó con todo lo que dice y toda la historia. La verdad que el tipo se planta bastante fiero en posiciones muy tercas. En posiciones flaco. ¿De dónde venís? No podés ir a un festival y porque está tocando Venom y vos ahora pelame las patas a Jehová. Decís, no, que bajen esa banda o no quiero tocar, compartí cartel. Pará, loco, si fue influencia tuya cuando tenías 15 años. Claro, bajate vos. Escuchaba el Adwood with Satan y decía, por Dios, yo quiero ser como una mala letra. Yo quiero ser Satán, soy malo y me gusta hacerlo. Tremendo. Bueno, ¿qué hicieron el fin de semana? Arranquemos. Nada, me quedé en mi casa. El viernes, no me acuerdo. Viernes yo tuve British Lion. Ah, usted sí, usted fue a ver un show internacional. Show internacional, ya estamos debiendo. Ya estamos debiendo el dinero. Ah, sí, obvio. Claro, claro. ¿Cómo ya estamos debiendo? Claro, porque me sacaron la entrada gracias a un amigo Tato ahí. Que alguna vez dijo de venir a hacer su... ¿Cómo era? El bloque glam y toda esa mierda. Y sus amigos... Son todos vagos. Tienen. Son vagos algunos y los otros son borrachos. No los conozco. Bueno, conozco a uno o dime dos. Dime quién andas. Paso. Dime quién, son todos quién o ebrios o vagos. O evangelistas. Ahí tenemos un evangelista. No hablemos que encima, de los evangelistas, por favor. Y se va siempre al Kiss Cruise y ni una foto. No me joden. Los que son gay, no me joden para nada. No, gay no. Porque son personas y además, que devuelven favores. Sí, ¿y por qué te joden los evangelistas? ¿No? Me molesta, no sé, es una cuestión de piel. No te joden los gays, pero te joden los evangelistas. Hablan de cosas. Se quieren meter con mi espíritu, los otros con mi físico, y con mi físico me la aguanto. Pero esa falta de respeto la cometen, no hace falta ser evangelista. Yo conozco evangelistas que no se meten con tu creencia y está todo bien. Está todo bien, podemos discutir. Solo los que le cortan la lengua, esa perfecta. No es eso. Sí, hablan de biología y después tienen una religión que dicen la mujer salió de la costilla de un hombre. Bien, entonces sigamos. Y que otra tiene una paloma. Ok. Una mamá, la paloma, el padre, no entendí eso. Sí, esa parte. Bueno, pero son religiones bastante tercas. En donde María fue concebida por el Espíritu Santo, sí, claro. Que era un morochazo árabe. Sí. Muy bonito. Muy bonito. Claro. ¿Qué sé yo? Pero ¿qué bueno, sería nada, un sí. Camita, qué sé yo, dejen esas cosas. Bueno, dejemos de delirar. British Lion estuvo muy hermoso. Es a mí me gustó mucho. La gente se quejó por el cantante, por Nicky Taylor. Que tiene una voz, porque todo el mundo espera, si va Steve Harris, que haya un Dickinson, a lo sumo, no sé. No hay, amigo, no lo va a poner, porque si no va a ser lo mismo. El chabón acá quiso hacer otra cosa, tiene otros temas que me hacen acordar a UFO, inclusive a veces toca un cover de UFO, o sea que... No echen la pelota, no va a cantar, no va a poner un señor como es, así que... ¿Set largo? ¿Cuántos temas? No, todo el disco y dos, tres más, así que... Ahora hay chirolas. ¿Y te gustó? A mí sí. Porque ¿sí? cualquier cosa que haga Harris me gusta. Ah. Así que no me importa. O sea, como de calidad musical ni hablemos. Claro, no, claro, calidad musical ya sabes que todos los señores que van a traer son buenos. Es como generalmente. ¿A dónde fue ese show? En este museo se llama, que está en Perú. Claro. que ya me dijeron que estaba el lugar para ver un show. Bueno, en este caso que no estaba, no explotaba, obviamente. Estaría un poquito, un 60-65%. Estuvimos ahí re cerca a Steve Harris. Que aparte, ¿sabés lo que me gusta? Que se mueve igual para 60.000, 80.000, 12. Y el chavo se mueve. Es como igual. Usted. Pero, porque yo? El tipo pero no... yo no pasé de 12. Pero porque el tipo ya tocó para un montón de estadios, ¿viste? Es que disfrutan más los músicos después, a ese nivel cuando vienen. Y además le gustó que la gente aplaudió a los músicos, él se iba para atrás un ratito. Igual no tiene un perfil así egocéntrico, Harry. Debe ser porque es el dueño de una banda muy importante y si tuvo que darle una patada en el ojete a alguno. Sí, pero viste que generalmente... Y muy británica, obviamente. Viste muy que británica. Generalmente ese tipo de personas se paran bastante lejos y te miran así como sí, la sí, colorada, sí. Como diciendo, si me llegas a tocar, te llegas a acercar, te matan. El único problema es que no pudimos sacarnos la foto porque había 70 personas al final y estuvimos esperando una hora y la gente no se iba. Yo pensaba, algunos se van a ir, pero no. Y no fuimos y saludamos a la camioneta cuando se iba haciendo... Chau, Steve. Como toda la banda que fuimos. Chau, a ver. Steve. No, algunos los he podido agarrar, pero otros se te escapan. Este se te escapó. Muy así bien. Así que después del sábado arranquen ustedes. Día sábado. Antes que yo. Lo mejor del día sábado. Lo mejor. ¿Por qué lo mejor? Lo mejor es cuando nos encontramos todos juntos. Ah, sí. Concierto. Lo sí. Mejor del día sábado fue las cervezas y la pizza tal obvio. Cual que tomamos. La colombiana. No. Perdón. La colombiana. No es, no es así. Pobre chica. Bárbaro. Nunca le hicieron tanto el amor como esa noche. Pero ligó una remera. Ligó una remera. Y en todas las posiciones. Aparte. Nosotros yo la tuve que pagar la remera. Ahora vamos a pasar a pedirle disculpas. Sí. ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué si la pasaron bárbaro? No, muy bien la pasamos. Sí, muy bien. Pasaron muy bien. Bárbaro la chica. No tiene redes sociales. ¿A vos te parece que no tiene redes sociales? Qué gran mentirosa. Claro. Claro. Una mentirosa. No, vos imaginate que todos, a ver, hasta a una cuadra de Uniclub tiene un montón de boliches cerca, todo el mundo viene y le pregunta, ¿entendés? Llenos, todo el mundo viene y le pregunta, che, y me decís tu Facebook, che, y tenés, me das, minga, no, la verdad que no uso, sí, punto, se terminó la disputa. Si no entras en el, ¿y por qué no me lo querés dar? Que dale, que amarga, pasa viste nada. Que so, ustedes son menos, así. Menos, nosotros no somos nada porque no hacemos nada. Nosotros fuimos a ver. Una banda de metal. El show. Ustedes llegaron antes, así que. Fuimos a Uniclub, donde se realizó la presentación de la banda Feanor, que presentaba su disco con dos invitados que justamente participaron en el disco: el cantante Sven Deana. Sven Deana. Y el guitarrista David Shankle. Bueno, Shankle. Chancro. Plato, no, Shankle. Plato fuerte de la noche, presentación de. Podía pisar a veces el pedal, ¿no? Sería bueno. O que lo agranden o que se ponga zapato de payaso. Bueno, en cuanto a convocatoria, la gente fue llegando, las puertas abrieron 6:30, a las 7 arrancó la banda de Catamarca, Lord of War. Una banda recontra super ajustada de power metal melódico con influencia de Helloween, Sonata. Hicieron un tema, para mi gusto, demasiado sintetizador, algo que odio en el metal. Así que a mí me gusta, pero combinado no me gusta. Si está equilibrado, si no, no me gusta. Segunda banda, nuestros amigos del alma, nuestros amigos del corazón, nuestros amigos de la vida, los Guerra Santa. La banda comandada por Marino, presentando nueva formación y presentando nuevo sonido también, porque al tener nueva formación, tienen batero nuevo, primera guitarra nueva, estaba en el bajo Bernardo, que lo viene acompañando en la etapa de Argentina. Si algún despabilado no sabe todavía, estamos hablando de una banda que en Venezuela tuvo 25 años de trayectoria. Y por algo expliquémosle a la gente, no todo el mundo conoce la historia de Guerra Santa, por lo que descubrí, y yo de hecho me encontré con un montón de gente que conoce Guerra Santa desde acá y no conoce toda la trayectoria. Exactamente. Y es una banda que tiene banda mucha calle, mucho pisada, mucho cerebro. Está en una segunda etapa porque la etapa Venezuela, que fueron esos 25 años de carrera, donde sacaron discos, tocaron, recorrieron el país, algunos países limítrofes. Bueno, no es novedad cómo está la situación social, sociopolítica de Venezuela. Tuvieron que emigrar y parte de toda esa migración, las vivencias y demás lo están plasmando en el futuro disco, en letras, que incluso han modificado letras de, por ejemplo, el tema que lo explicó Marino en vivo, Escupe Fuego, que él la escribió hace 10 años, cuando llegaban los migrantes a Venezuela y en las esquinas estaban los Escupe Fuego, los lanzallamas, para pedir unas monedas, luqueando, como conocemos a la gente acá. Entonces él escribió una canción sobre esa gente. Y él dice que es una cosa re loca porque nunca se imaginó en su perra vida que él iba a estar en esa situación 10 años después. Entonces hizo una modificación en la letra y va a presentar una nueva versión de Escupe Fuego. Hicieron una muy buena versión también de Arlequín, un tema de la primera etapa de Guerra Santa. De Guerra Santa. Saldo positivísimo, bajaron la afinación y tienen una primera guitarra que es un pibe... La verdad que no sé cómo hace este muchacho para conseguir esos músicos, porque el anterior era bueno, pero este lo supera dos veces. Así que saldo positivo. Lo que pasa es que son una banda recontra compacta, por lo que al menos se toman las cosas en serio y vienen acá a arrancar de cero y vienen a no quitarle lugar a nadie, simplemente están luchando por ganarse un lugar. Así que por parte nuestra tienen el total apoyo. Pero aparte suenan, tienen con qué, tienen para seguir y no se la creen. No es el típico power metal ni heavy metal al que estamos acostumbrados a escuchar, o que vienen de las bandas alemanas o que vienen de las bandas que se separaron de acá de Argentina. Si lo tuvieras que encasillar, ¿en dónde lo meterías? Para mí es un heavy metal. Heavy metal latinoamericano. Heavy metal latinoamericano, como lo es. Vamos a ponerlo que sea heavy metal latinoamericano. Heavy metal latinoamericano, qué sé yo. Porque tenemos nuestro estilo. Hay que escuchar bandas de toda Latinoamérica que practican heavy metal y están emparentados los sonidos. No se parece ni a Hermética, ni a Malón, no, gracias al cielo, y mucho menos y no a dice ye, ye, ye. Claro, ya. A eso me refería. Ni a Strato Particus, ni a Garcho de Bujelo, Halloween me gusta, pero Sonata Ártica no, me aburre. Atención que van a estar tocando en Club B. 22 de diciembre. La fecha de la hermandad. Coral. La hermandad con Coral. Con Coral, te iba a decir. La gente, los Vudú de Mercedes, la banda que sacó un disquito hace poco. Una banda que suena muy bien y tuvimos el privilegio de poder estar con Café el día de la grabación. Acá, a 70 kilómetros de Capital Federal, son esos muchachos y suenan muy, muy bien. Y también el bajista de Tren Loco en su proyecto paralelo Sur va a ser parte de la partida. Eso es en Club B el día... El 22 de diciembre. Lady Evil no se puso las pilas para trabajar. Desde acá un... Tercer banda soporte, Sorcerer, con su característico Manowar heavy metal. No, para mí no es tan Manowar. ¿No? Yo para mi gusto le pondría una guitarra más para que jugar con el bajista que tienen. Sí, el cover de Manowar lo hacen, obviamente. Tres tocaron la otra vez, por eso le digo, era muy Manowar. Y los temas que hacían eran también muy... Bueno, se parecía a Feanor, entonces. Era, claro. Feanor tiene otra cosa... que tiene más como otro heavy metal. Pero Sorcerer, cuando yo lo escuché... Para mí es un eran todos más, sí, heavy, pero tirado a ese... A power. Virgin Steel y todo eso. Muy buena banda, muy buena presentación. Sí, bajista de primera. Bajista de primera. Muy buen el cantante, es un lujo. Así que también saldo positivo para los tres soportes. Llega el plato principal, la banda liderada por el pelado Gustavo. Y bueno, no sé, Feanor, si los han visto en vivo, ya saben lo que van a ver. Acá tenía el plus del cantante que realmente es un campeón. El alemán canta de manera impresionante. Y nos mandó saludos hoy el alemán que estaba con Gustavo comiendo un asado en su casa antes de ir para Monte Grande, para Pica. En WhatsApp. Nos mandó, pero no, tampoco los quise molestar. Sí, moléstelo la próxima. No lo quise molestar. A todos. Nos dijo, está rascándose. No, pero estaba. Vienen de gira. Vienen palo y palo. Esto es una gira. Esto es una gira. Es un chiste. Esto es un fin de semana de locura. No, yo no. no voy a menospreciar el esfuerzo. Jamás, no voy pero a menospreciar no son. El esfuerzo. De hecho, yo conozco, jamás, pero no son tres meses, resto, ocho meses no, de la Noel. Conozco todo el resto de la organización y le quiero y aprovecho y le voy a mandar un gran beso a Andy. Porque se, y a Sandra también. La organización no es la banda. No, lo sé. Pero de todas maneras, nada, se vienen moviendo un montón. Y de hecho, quiero rescatar que más allá de Fianor y toda la historia, tocaron en La Plata, tocaron en San Justo, tocaron en Capital y toda la historia. Y fueron llevando, hoy tocan Santa en Grande, fueron Rosario. Llevando un montón de bandas en Rosario. De los lugares, rescató Gustavo Armod como una especie de. Por eso digo que no pasa solamente por tomarse, ¿entendés? No, pero es genial. No, yo le voy a dar el premio, se lo voy a dejar a Alejandro de la banda Peor, que recibió en su casa, y obviamente no solo a nosotros dos veces que no sabemos por qué, sino que estaba Sven y bueno, todo fea, ¿no? Ahí en la casa, y a él le gusta, y está tan contento, dice, tengo al cantante de Wizard en casa, me mandó fotos. Decir... Así que esos ahora, pibes también son grandes. Con respecto al show, bueno... comparado con la presentación del año pasado, el sonido, para mí, en parte, hubo unos momentos que, no sé, no escuchaba la guitarra, si se olvidaba de, por hacer piruetas, se olvidaba de pisar el pedal de volumen, no sé, pero... tenía mucha... Y después, muy simpático, David. Sí, es la característica de él, ¿viste? Pero bueno, sí, no sé qué dijo en un momento. Hermano, traducí, pelado, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Qué carajo quisiste decir? Pero está todo bien. Está todo perfecto, está todo perfecto. El Lobo, hay que también una mención al Lobo. Sí, cantó el Lobo muy tapo. Bonito. Sí, el Lobo... Mirá que tenés que cantar al lado de un chabón un que... realmente muy bueno, muy bueno. Pero aparte, el Lobo siempre que cantó, es la segunda vez que canta. Con el año pasado en el Roxy con David Schenkel también, el tipo se pone en un lugar de mucha humildad, ¿viste? Nada, lo ves grandote, mi hija está enamorada del Lobo. Sí. O sea, hacía falta lo ves mencionar grandote, eso, señora. Todo eso. ¿Por qué no? Sí, para el público femenino, ¿por qué no? ¿Y cuál es el problema? Estoy diciendo que está bárbaro. ¡Pesas! Está bien, complemento y está bueno. Y es súper humilde y es súper amable y es un tipo así con un perfil bajísimo. Así que le mandamos. Muy bien, ¿se gran... acuerda usted de las próximas fechas de.? Hoy están tocando. Hoy están tocando. En Pica Rock, en Monte Grande, en la localidad de Monte Grande. Luz Alnafort va a ser de la partida. Y después, ya para el fin de semana, me parece, ¿no? Que tienen más fechas. Sí, se van los chicos con Adrenal y Brutal a Venado Tuerto. Venado Tuerto. Tocan mañana en Venado. No, perdón, el. Miércoles. El viernes 23. Viernes 23. El viernes 23 se van a Venado Tuerto, que creo que esa es la última fecha que tienen, a las 23 horas, junto a Adrenalia Brutal, que son las dos bandas. Por eso vuelvo a repetirte, quiero rescatar que más allá de que toca Fianor, que tienen a dos figuras internacionales o no, les guste o no y toda la historia, en cada lugar que fueron tocando, rescataron o armaron e invitaron y a un montón de bandas. Fecha. Y está buenísimo. Es manera de pero está buenísimo, ese es el si tema. No se colgaron. Salta, que tocar, no se colgaron con, bueno, hacemos un Roxy y hacemos nosotros solo. Claro, pero. Hablemos bien a calzón quitado. Todo bien, pero podrían no haberlo hecho y no, no se los quiten, ¿eh? No se saquen nada. No se saquen nada por las dudas. Menos el Lobo. Esperando Navidad para cambiarlo. Y hoy tocan los chicos allá en Pica Rock, en Monte Grande, junto a Lunazar, Hagrid, Traidor, Voltio, Ciclo Final y Desorbitado. Desorbitado. Así es. ¿Cómo debe? Cerramos la puerta a Don Fianor. Eso. Muy bien, ¿algo más que agregar? Nada más. La banda The Hear. Dejear. Habíamos dicho. Sí, la va a poner ahora mismo. ¿Su amiguita? Clara Forest en la guitarra y Nick Wicked en la batería. Que eran de la Crucify Barbara. Otra banda de rock sueco. Nicky en la batería. En las también voces, está la bajista. Piper, en el bajo Ida. Ida, ¿cómo Clara es? En la guitarra y guitarra líder Skinny. Son de Estocolmo. Hacen un heavy doom para mi gusto medio light, pero. Y a veces medio. Para mi zapa. Gusto medio light. A veces sí, medio que prefiero bandas más oscuras, medio más pesadas, punquito más o rockito. Sí. Develemos el misterio. The Heart. El tema es Tower of Silence. La torre del silencio. Bueno. Only one. sí, fue. Dejé, la piscina que le gustó. Gracias. Le ha gustado, un rock nada más. A mí me gusta mucho el rock, el hard rock y todo eso que ustedes dicen que es blandito, a mí me gusta. No, hay cosas que a mí también me gusta. Blanditas son lindas. Esto es blando, esto es lindo. De hecho, vengo escuchando. Que le mandamos un saludo a Clara Force. Vengo escuchando mucho de Polis. De Polis. Yo estoy viendo mucha de Polis en la calle. ¿Viste cuando le vas encontrando sonidos diferentes y golpes diferentes a la batería y decís, mirá dónde entró este muchacho acá y mirá cuál arreglo hizo? ¿Y usted sabe? Me encanta. ¿Vio un documental que habla, obviamente, de Copeland? De Copeland. Como el padre era diplomático, estaba en el Líbano. Ajá. Y le gustó la percusión de ahí, de la música, de la zona. Y cuando lo invita a Sting, dice, yo ya sabía tocar eso, porque cae igual que el reggae, claro, el golpe, en tres. Así que dice, entonces mezclé, yo seguía tocando, yo creía. Entonces esa cosa extraña. Por eso digo, hoy justamente aparte que es un materazo, ¿no? Que es un salvaje, es un loco. Hice un comentario respecto a eso, encontré dos o tres temas que parecían muy rockitos o muy con un sonido cuadrado y dije, esto es muy muy jazz, muy reggae, una sutileza tremenda. Y pero está bueno descubrir música que escuchaste toda la vida de diferente manera. Tres primeros seguro. No sé si tengo Synchronicity, no me acuerdo. Bueno, yo los escuché a todos, a mí me gusta mucho de Police, muchísimo. El que no me gustaba mucho era porque ya era muy de jazz, era el que hizo el primero solista de Sting, pero era muy medio jazz. Bueno, tenía a uno de los Marsalis, así que tenía Abraham Ford Marsalis. Sí. Y algunos muchachos muy campeones. Pero todo, tiene. Tocando el bajo y todo, así que. Todo lo que hizo Sting después tuvo medio ese tinte de jazz, ¿sí? y se fue mucho para ese lado. A él le gustaba más eso. Y sí. No sé por qué hizo esa especie de punk rock. Creo que era más el otro violero también, ante Andy Summer. El medio enfermito que estaba antes. Había otro que era medio punkín tocando, era más malo. Lo que pasa es que tienen un principio bastante rebelde en plena época punk y salen con una banda haciendo algo diferente. Pero y estaban ellos escuchaban en auge. Eso, entonces el mix de todo eso. Claro, el mix de todo eso resultó siendo de Poli. Como The Clash, que siempre decía. Pero The Clash se encasilló en determinado tipo de estilo de música que estaba de auge en ese momento. Estos tipos no. Pero fíjese que el barrio, él siempre decía, pobre, pues ya se murió. Que estaba el barrio negro, el barrio y todo, y ellos vivían casi todos cerca y mezclaron la música negra. Bueno, lo que pasó con The Special también, empezaron una época dorada, una época dorada con una fusión de estilos tremenda, increíble. Y las letras eran un poquito más interesantes que la que está viendo ahora, pero ahora no se quieren. Señores, yo les aviso a todos, como le avisé de los evangelistas de Vidal y de Macri, les aviso que se está viniendo un nazismo del Facebook, complicado. Así informático. Y de... Complicado, vos decís, sí, Dani. Es lo mismo que le pasó a Alemania, en la República de Weimar, que después vinieron, que eran, no se decidieron a tomar ciertos asuntos y volvió otra vez el imperialismo y todo. Bueno, agárrense, muchachos. Yo ya se lo dije hoy, yo ya soy viejo. Soy municipal. Todos van a creer que soy peronista, o sea que no me van a venir a buscar porque el peronismo del gremio es facho. Así que. ¡Es facho! Sí, Yenta, el gordo Yenta. Con todos sus muchachos. Que usted quiere hacer una vez quise hacer una lista aparte, pero dentro del coso, ¿no? De izquierda ni. Ni nada, sino otra lista dentro del trabajo. Y me vinieron a buscar tres muchachos. Y te dijeron, ¿te quedás con nosotros o sacás los pies del plato? Y los vi y dije, me quedo con ustedes porque me iban a quedar atrompado. Aparte, todos mis compañeros desaparecieron. Y se nos convió las cucarachas cuando prende la luz. Claro. Sí, eso lo he visto en muchos lados. Claro. Bueno, así que. Escuchame una cosita. Sí, sigamos con la música. Que es lo más lindo que hay. Váyanse toda la red. Polis, a mí me gusta Polis. A mí me gusta. A mí me presentar una banda que es como Polis, pero un poco más rápido. La banda Cannibal Corpse. Vos sabés que acá Rage Against the Machine, una mainstream. Cosa distinta. Bandas mainstream acá. Mainstream no pasamos. Suenan bueno, a veces suenan. ¿Bandas esto qué? Es perdón. Del mainstream Cannibal Corpse. Bandas que hacen pandemia. Música solo para vender discos. Para vender discos y vivir de eso. Como brujería. No sé de qué. La banda se llama Chepang. ¿Eh? No es Chepang. Chepung. Chepung, no, Chepang. Son de Nepal. Qué lindo. Originarios de Nepal. Bueno. En este momento están radicados en Estados Unidos porque tuvieron que emigrar de su país. Claro, porque Nepal es son tan, de la tan alto, ¿viste? Región todo central. Se va cayendo, claro, pones un escenario y se cae por la montaña. Claro. Entonces no se puede tocar. La banda, hay que tocar ahí arriba, ¿eh? La banda la formaron en el 2016. Y che, loco, desafinaste, me estoy por caer. Esta murió banda, congelado el batero, por eso se no fueron puedo, a Estados ¿por Unidos? Qué no vas a ritmo? Perdón, porque tengo los dedos duros. Ahora seguimos. Varias características tiene esta banda, porque lo que ellos practican es un greencore, death metal greencore, pero dándole una vuelta de rosca, ¿no? Por ejemplo, usan dos baterías. Una la toca Himalayan Chitua y el otro batero Hammer. Calculo yo que, bueno, es por el hecho de vivir en los United States, porque también el guitarrista se llama Niles, el vocalista Botei Gore y Mountain God, el vocalista. O sea, son dos vocalistas. Ellos también participan en otros proyectos en este momento porque están muy metidos en la movida greencore y death metal de los Estados Unidos. Entonces tocan en muchas bandas, como suele suceder en el underground de todo el planeta Tierra. Pero originarios de la región central del Nepal. Las letras hablan de la división de clases, obviamente, política, y del sufrimiento y la opresión al pueblo nepalés. Sus letras son en su idioma nativo, que sería el, usted que es más culto, el nepalés. El nepalés. No tengo la menor idea de qué hablan esos muchachos. Nepalese. Hablan de eso. Tienen editado un EP. Estaba pensando cuál era la capital, se me fue. Demos un álbum completo que se llama Datelo. Y de ese álbum vamos a escuchar un tema. La banda es Chepan. Bueno, escúchenla y a ver. A mí realmente me pareció interesante lo que están haciendo esta nueva oleada de bandas que se originaron en los últimos 2 años, 3 años y le están dando una vuelta de rosca al equipo. Y era muy fácil la capital de que ahora me acordé. Katmandú, papá. Papá. No te lo quería decir, quería que vos lo adivines. No, che, no me lo acordaba. Tuve que googlear. Eso era Chepang de Nepal con el tema Soho Lato Pasu. Un poquito rápido. Sí, para mí se vendieron. Va a salir el nuevo disco de Bluesis a fin de año, creo, o a principio del otro. Y escuchemos un tema avance del nuevo álbum de Blue Fist. Concubine es el tema. Blue Fist. Bloodfest. Blood, blood, blood. ¿Cómo se pronuncia? Blood, blood fist. De concubine. Concubina. Blood. Blood es el tema. Blood. Blood. Blood. Concubina. Blood. Bueno. Blood. Están escuchando ahora es Lost Sequence. Es una agrupación de Colombia, de la ciudad de Bogotá, que se formó en el año 2015 y practican un death metal con influencias varias, como ser del metalcore, y algunos otros ritmos varios. Está bueno lo que hacen. Otro detalle más para tener en cuenta de esta banda, que es conformada todo por meninas. Erika Suárez en la voz, Jamie Herrera en guitarra, Alejandra González en la batería, Jimena Benítez en bajo. Y hemos logrado que nuestra amiga Caroline trabaje y presente algún material. Era ahora, era ahora. Claro, por gracias, Caro. Estos dos, qué tremendo. Gracias, Caro. Te fuiste a todos lados, te damos las direcciones de dónde ir. Claro. Qué malos que sos. Por las birras que tomamos juntos acá. Qué malos que son, viejo. Qué terrible. Ni a palo, yo te rebanco, Caro. En el viejo continente. Te rebanco, ni a gancho. Bien. Qué gana de pelear que tienen ustedes dos, ¿eh? Y es lunes, estamos con las. Qué cosa. Toda la furia. Hoy es muy lunes. Bien, entonces. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que estamos así chobos? Sí, estamos chobos. Es bien lunes. Mañana es bien martes, no te cases en Intermarket. El sábado va a ser miércoles y va a ser bien miércoles. Y el sábado está la final, la puta madre. Bien, ¿sí? Entonces vamos a presentar la entrevista que Caroline le realizó a esta banda, a esta joven banda que aún todavía no editaron su primer álbum. Así que lo que están escuchando es recontra inédito. Recontra hiper inédito, estaba guardado bajo 7 llaves. Y está súper chequeado que es inédito. Se termina de pasar y el cassette lo prendemos fuego. Y nadie más va a acceder a esa música. Un cassette. Los Sequence, cassette. Entrevista. Bueno. Y nosotros descansamos. Y nosotros vamos adelante, señor operador. Estamos con una invitada muy especial, con Jamie Herrera de la banda Los Sequence. Una banda integrada por mujeres de la ciudad de Bogotá que desde 2015 hasta la fecha hacen muy buen death metal. Pero dejemos que sea Jamie quien nos explique un poco acerca de la historia de los Sequence. Jamie, cuéntanos cómo fueron los inicios de la banda, cómo ha ido evolucionando y quiénes participan en ella y qué hacen. Hola, ¿qué tal? Primero que todo, pues un fuerte saludo a toda la gente pues que nos está escuchando en estos momentos, a la emisora pues como tal, pues por la invitación. Y pues nada, Lost Sequences, pues es una banda que inicia en el 2015. Pues principalmente fue idea de Erika Suárez y Alejandra González. Pues ellas tenían la idea de montar una banda de metal, no exclusivamente mujeres, pero sí una banda de metal. Durante ese tiempo pues estuvieron buscando guitarrista, me escribieron y pues yo acudí al llamado. Nos encontramos pues las tres y empezamos pues lo que fue, digamos, el desarrollo de componer temas. Pues afortunadamente al conocernos nos acoplamos supremamente bien. Alejandra González es la baterista de la banda, Erika Suárez es la vocalista y en esa época pues estábamos solamente las tres. El concepto de la banda pues como tal era como generar una composición musical alrededor de nuestras influencias. Entonces en este caso pues eran bastante diversas, porque pues Alejandra es un poco más hacia lo que es el deathcore y el new metal, y pues lo que es Erika y yo manejamos mucho más lo que es el metal de vieja guardia. Entonces escuchábamos bandas como Death, como Morbid Angel. Entonces pues digamos que esa fluidez de géneros hizo que, digamos, desarrollemos el sonido que tenemos ahora. Durante el año 2016 entra una bajista que se llama Jimena. Ella pues no nos acompaña actualmente, pero digamos que durante casi 3 años nos acompañó también en ese proceso y también, digamos, que nutrió el sonido de la banda como tal. Hoy, para este año, nos acompaña una nueva bajista, se llama Lady Suárez. Pues también ella, digamos, es músico como tal y artista plástico, entonces eso ha hecho que pues se nutra, digamos, el movimiento como tal pues de la banda. En general, pues la banda es una banda de metal con influencias del metalcore. Hemos logrado, digamos, un sonido muy propio, muy original, muy de nosotras. Y pues también es, digamos, por el desarrollo de la comunicación que tenemos, hemos tenido una simpatía, un acople bastante bueno. Y pues afortunadamente la acogida acá en nuestro país ha sido genial, o sea, la gente nos ha apoyado resto, le ha gustado lo que estamos haciendo, pues porque es una puesta en escena de death metal, con influencias del metalcore, pero muy, muy, muy bien influenciada pues por esos géneros, pero digamos que el hecho de que tengamos esa fluidez de tendencias ha hecho que se nutra el sonido de la banda. Entonces, más o menos así fue como la cuestión y llevamos aproximadamente lo que son 3 años larguitos. Bien, Jamie, tú nos decías que en Colombia pues la banda ha tenido una importante acogida y un buen recibimiento del público. De hecho, yo las conocí a través de un festival y quisiera que nos contaras acerca de eso, en qué festivales han participado, qué conciertos y cuál ha sido como lo más satisfactorio de todo esto que han logrado y qué nos puedes contar acerca de todos estos eventos. Bueno, pues digamos que nosotros tuvimos una primera etapa en el 2015, donde única y exclusivamente nos dedicamos fue durante todo un año a componer y a ensamblarnos. Durante esa etapa no tuvimos, digamos, la oportunidad de tener toques y pues igual tampoco era que estuviéramos como muy, muy preocupadas por eso, pues realmente nuestra preocupación era crear una música bien elaborada. Y creo que fue un año donde estuvimos dándole a la composición fuertemente. Durante ese tiempo, pues se hicieron casi como 5 temas, 6 temas. Y pues ya digamos ensambladas, digamos que sí nos botamos al ruedo de los conciertos y todo eso alrededor del año 2017. Tuvimos la oportunidad de participar en 2 festivales grandes durante el 2017. El primero fue el Festival de Rock, que se hace en la localidad de Barrios Unidos. Es un festival que tiene bastante acogida y se ha hecho ya durante un largo tiempo. Digamos, de ahí también han salido bandas locales para el Festival Rock al Parque. Y al mismo tiempo, durante el 2017, a final de año, tuvimos la oportunidad de participar en el Festival de Suba y Rock Metal Sonidos Sin Fronteras, que organiza pues William, que es parte, digamos, de la localidad de Suba como tal. Digamos que estos 2 festivales fueron fundamentales para nosotras porque nos han apoyado, digamos, en el desarrollo de nuestro proyecto como tal, tanto pues, digamos, de manera económica como de manera, digamos, de apoyo o de movida dentro de la escena. Entonces digamos que gracias a estos festivales es que nosotras podemos hablar de la grabación de un EP y de un video. Digamos que en este sentido el hecho de movernos dentro de este tipo de festivales nos ha permitido autogestionarnos, una labor que es bastante complicada en el medio de la música y más que todo del metal. Entonces han sido como los 2 festivales fundamentales en los cuales hemos estado y de los cuales estamos supremamente agradecidos con las personas que nos han apoyado. Bueno, también hemos tenido una serie de eventos en conciertos, en bares, en plazas alrededor del circuito de Bogotá, y pues el último en el que estuvimos ya este año fue en un festival que está haciendo una organización que se llama Eco Sabana y Bogo Metal Producciones, en el cual pues están incentivando la movida de los festivales de metal a nivel, digamos, fuera de Bogotá. Entonces ha sido, digamos, una experiencia bastante enriquecedora en la medida en que nos estamos autogestionando con nuestro trabajo, porque pues también le damos un valor al hecho de ser músicos, al hecho de tener que invertir como músicos en ensayos y en grabaciones y en todo lo que tenga que ver, digamos, con el desarrollo de una banda como tal. Y pues nada, estamos a la expectativa ahorita de aplicar a festivales todavía mucho más grandes, con mucho más impacto. Y pues digamos que esa es nuestra meta como tal. Y pues nada, muy muy contentas también por el recibimiento de la gente, del público en esos festivales. Ha sido supremamente brutal. No hemos tenido, digamos, una queja o un mal comentario, digamos, de nuestro show como tal. Entonces, digamos que ese apoyo en esa escena con estos festivales ha sido para nosotras muy satisfactorio y nos ha permitido abrir puertas y poder, digamos, autogestionarnos, que es algo supremamente importante. Quiero felicitarlas porque cuando las vi en vivo, de verdad que son una banda con una puesta en escena muy buena, unos músicos con una calidad excepcional, muy profesionales, y de verdad que me dejaron maravillada la vez que las vi. Por eso el interés como que darlas a conocer más allá de Colombia, en otros lugares de Latinoamérica. Y en razón a esto, pues va la siguiente pregunta: ¿cómo podemos encontrar su material? ¿Cómo lo podemos adquirir? ¿Cómo podemos conocer a la banda para las personas que están en otras latitudes que obviamente que no es Colombia? Bueno, pues a pesar de que hemos llevado un proceso de 3 años, realmente lo que hay en redes es algo como muy básico, cuestiones que hemos tenido, digamos, de conciertos, videos, registros de video, pero digamos que material como tal de audio en las plataformas por ahora no hay. Este año también fue un año, digamos, de mucho trabajo, porque estuvimos en un proceso de grabación de nuestro primer EP. Fue un EP que fue grabado en Impulso Group, a cargo del ingeniero Jesús Chacón. Fue un proceso bastante interesante, bastante educativo. Aprendimos bastantes cosas. Y pues afortunadamente pues ya lo hemos terminado como tal. El EP consta pues de 3 temas musicales y consta también de una canción en demo que hemos producido pues digamos en otro lugar. Pues la expectativa como tal es ya digamos hacer el lanzamiento de nuestro EP en enero del 2019, lanzar digamos nuestro primer sencillo que tiene como nombre Motherfucker. Y pues junto con este también hacer el lanzamiento de un video que pues ya hicimos la grabación este año. Entonces digamos que como tal pueden encontrarnos en las redes sociales como Instagram, Facebook, y pues digamos estamos próximas a sacar también una página web, y pues lógicamente cuando hagamos el lanzamiento del EP pues estará en todas las plataformas de música como Spotify y bueno, las que hayan. Entonces pues nada, y pues invitar a la gente que estén digamos súper pendientes para el próximo año, de digamos de estos temas que son bastante, mejor dicho, o sea, tienen una importancia de un concepto como tal, y pues digamos que el sonido como tal también, o sea, la producción de las grabaciones fue muy brutal, es un sonido muy brutal. Entonces totalmente invitados y que estén conectados a nuestra página en Facebook, nos pueden encontrar como Lost Sequences, en Instagram como Lost Sequences Band, igual en el buscador de Google ponen Lost Sequences Band Colombia y nos van a encontrar. Igualmente si nos escriben en Facebook estamos siempre pendientes de contestar cualquier tipo de pregunta o de hablar con las personas que nos siguen. Y pues eso, entonces quedamos pues ahí al pendiente de todo. De esa manera, digamos, nos pueden contactar. Bien, Jamie, entonces estaremos pendientes de las redes sociales y en enero de 2019 pues veremos la posibilidad de conseguir el material y tal vez si tenemos suerte poderlo llevar a otros lugares. Tú nos hablabas de lo bueno que fue grabar, de todo el aprendizaje que tuvieron, del sonido brutal, y hay algo que quisiéramos saber acerca de las temáticas. ¿De qué habla la banda? ¿De qué hablan las líricas de los sequences? Cuando empezamos, digamos, como el proceso de componer, de crear canciones y pues de tener, digamos, una banda de metal, pensábamos mucho en el hecho de no caer, digamos, como en los mismos discursos de las otras bandas de metal. Entonces queríamos también manejar, digamos, una temática con base a un concepto como tal y desarrollarlo de esa manera. Entonces, digamos, en ese sentido estuvimos bastante conectadas a la hora, digamos, de componer. Entonces, digamos que Erika, la vocalista, o sea, ella es a la hora de redactar, de escribir, es bastante buena. Entonces ella, digamos, ha compuesto como la parte lírica de las canciones, y pues con las otras chicas hemos trabajado mucho también como en el desarrollo musical. Esto nos conllevó, digamos, a que nos encontráramos con el hecho de mirar, de observar, digamos, nuestro contexto, digamos, en la manera en la que vivimos los seres humanos. Y fue así que, digamos, empezamos a desarrollar temas musicales alrededor de un concepto social, político, religioso y hasta cultural. Entonces, cuando empezamos a componer cada tema, nos dimos cuenta que estaba enfocado, digamos, a estos dilemas o problemáticas sociales. Entonces, a medida que íbamos desarrollando un tema musical, era como la narración de una historia con base, digamos, a esa problemática social, cultural o religiosa. Entonces, por ejemplo, en este caso que estamos en la grabación, pues, con 4 temas, claro que actualmente tenemos alrededor de 7 temas propios de nosotras, que cada uno, digamos, con una temática diferente. Pero digamos que estos 4 temas que están dentro del EP, el primero de ellos, pues, es Motherfucker. Motherfucker es un tema que habla acerca de la política y la corrupción en la política, y digamos que eso ha caído de anillo al dedo, digamos, en la situación de nuestro país como tal, sobre estos discursos de doble moral, por los cuales, digamos, ha llevado que digamos, nuestro país como tal sea un país, digamos, de narrativas, de historias bastante, pues, violentas, con base, digamos, a seres que lo único que han hecho, digamos, es lucrarse a partir de las costillas del pueblo como tal. Entonces es un tema bastante político, y ese va a ser, digamos, nuestro primer sencillo, y creo que es el que van a escuchar, pues, en la emisora. El otro tema se llama Last Breath, el último respiro. Es un tema que se desarrolla en inglés. El anterior, Motherfucker, es en español. Claro que el coro viene en inglés, pero es en español. Y bueno, ahorita el que les estaba contando, que es Last Breath, es una historia que habla acerca de lo que sucede después de la guerra. O sea, hay muchos temas que hablan sobre lo que pasa durante una guerra, pero no lo que sucede después, digamos, lo que se origina, el dolor que se origina por parte de las víctimas, por parte de las personas que participan. Entonces es como el último respiro llegado, digamos, a la muerte como tal, que tienen estas personas que han participado, han sentido la guerra como tal. Tenemos otro tema que se llama Victim Forgotten by the World, las víctimas olvidadas por el mundo, que es un tema, digamos, que va en contra del maltrato animal, y es una letra bastante explícita. Digamos que nosotras, digamos, tenemos esa cuestión social. Erika es agrónoma, y pues lógicamente, pues todas tenemos un amor, o sea, tenemos eso en común, el amor por el cuidado de la naturaleza y por el cuidado de los animales. Entonces es una letra que habla acerca, digamos, de este tipo de personas que generan, digamos, un cierto dolor a los animales como tal, y es una letra bastante contundente en contra del maltrato animal. Y tenemos pues el último tema que va a estar en el EP, que es una de las últimas composiciones que hemos hecho, que se llama Tierra. Tierra es un himno, más que digamos una canción como tal, nosotras la consideramos como un himno como tal, porque habla acerca del cuidado de la Pachamama, de cómo hemos, digamos, abusado de ella como tal y cómo no hemos ayudado a conservarla. Entonces, en ese sentido, digamos, son historias que conectan bajo la problemática social y así como estos temas, hay otros más también que cada uno conlleva, digamos, a una problemática. Entonces, digamos que eso ha enriquecido también la banda como tal y la funcionalidad de la banda, que no simplemente es la típica banda de metal que toca metal, sino que también queremos poder, digamos, conectarnos con un sentido social, de poder colaborar, de poder llevar un mensaje más allá, entonces, pues, pero pues a través de la música como tal. Y pues ahí estamos, ahí seguimos, esperamos pues que los temas que van a escuchar les gusten. De antemano pues muchísimas gracias por la invitación y pues a ti Carolina pues por habernos, digamos, tenido en cuenta y pues creer en el trabajo que estamos haciendo. Y pues sí, esa es la cuestión de las composiciones como tal, de los sequences. Bueno, Jamie, no, gracias a ti por el tiempo, por la colaboración, con todo lo que nos contaste, pues más que interesados en seguir a la banda y verla si es posible, también conseguir el material, por supuesto, cuando ya esté disponible. Y bueno, para despedirnos, sería que nos dejaras un saludo para el programa Café Metal por la emisora de radio Oxiradio en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, esperamos que su música trascienda fronteras. Muchas gracias. Soy Jamie Herrera, guitarrista de Los Sequences de Colombia. Un saludo inmenso a la gente de Café Metal que están en sintonía desde Oxiradio. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por su apoyo y ya saben, pueden contactarnos en todas las redes sociales. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación y un saludo de todas las chicas de Los Sequences. Primicia, aquí por Oxi Radio. I'm primicia, aquí por Oxy Radio. Blood Parade, show aniversario 15 años. La estrella de la noche pronto eclipsará a todas las demás con su magnetismo, su furor y su éxtasis sobrenatural. El astro rojo dejará su rastro de sangre en el cielo y nosotros en la tierra marcharemos bajo su encantamiento. Sábado 15 de diciembre, 19 horas, en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Invitados, Eva y Hayal. ¿Tenés un proyecto radial y buscas una radio para hacerlo realidad? Oxy Radio. ¿Tenés tu programa y querés llevarlo a un nuevo lugar con más comodidad y pensado para que tus músicos invitados puedan hacer un set acústico? Oxy Radio. Visita nuestra página web www.oxiradio.com.ar o contactanos a oxiradio.ar@gmail.com. Tenemos el lugar que necesitas para tu proyecto. Dale un nuevo aire a tus ideas. Sí, acaba de pasar entonces la entrevista a esta joven banda colombiana. Nobel banda. Y demás adjetivos. Adjetivo usted, señora, que para esto. Para eso estudió. Para eso le pagan, para eso estudió. A mí me sorprende escuchar lo que escuchamos así, muy. Hola, sí, pues yo soy, qué sé yo. Y después salen con. Bueno, agradecemos entonces a nuestra amiga Carol Cifuentes. Carol, yo te rebanco. Cifuentes. No, mal. Mal. No me vengan a chamuchar, no me pelotudé. ¿Cuándo estuviste? 5 minutos. Te estabas quejando hace un rato de que la entrevista era re larga. Cállense la boca. ¿Dónde estás? En Alemania. La boca. ¿Y Running Wild? ¿Para cuándo Running Wild? Entrevista Running Wild, te dijimos. Pero, Carol, seguí así. Bien, no le entonces. Viste que hablan mucho y toda la historia, pero vos. Las chicas así. De los Sequence, muchas gracias. Muchas gracias, Colombia. Mucha suerte para su próximo trabajo. Gracias que a Bermúdez, Serna y Córdoba también. Avísennos, así lo difundimos. Pasamos otros temas, exactamente. Estas son las chicas. Sí, a ver, las chicas. En este momento, Alejandra me está mostrando una foto de las chicas de su Facebook. Sí, exactamente. La que respondió a la entrevista es la rubiona. La blonda guitarrista. ¿Le gusta? Sí. Bogoteña, ¿no? Bogotana. Bogotina. Es que nos escriban. Dale, Caro, vos correginos, que es tu especialidad. Te escuchamos. Gracias, Caro. Gracias a los Sequence. Cerramos. Las esperamos aquí, obviamente. El Café Metal ayudará a toda la movida que pueda hacer. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? We'll be right back. y me preguntarán, ¿qué es esto? Eso, ¿qué? Dale, pregúntenme. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como, a ver, ¿nos contás? ¿Nos ilustrás, como por favor? Los programas de verdad de la, no, de la radio. Bueno, entonces arranquemos. Argentina. Y estábamos escuchando. No me haga hablar, dejémoslo ahí. Bueno, es el nuevo disco de Hostile Monarch, que se llama Dogmatic Chaos. El cónsul Lord Preacher en bajo y voz, Garnick Monarch en la guitarra y Bestial Manipulator en las baterías, en los drums. ¿Usted lo conoce? A Bestial Manipulator, me parece. Sí, totalmente. Casi que usted lo encontró. Pero no importa. Así que entre mayo y agosto del 2018 fue grabado en el Recrear Studios, mixed y todo por Gregorio. Así que muy lindo disco, lo estuvimos escuchando. El tema era Dogmatic Chaos, el que le da el nombre al álbum. Y tiene unas, me gusta, tiene unas. Hacías un comentario del vocalista. El vocal me encanta como canta, me gusta el estilo, lo hace como debe ser, al estilo viejo black metal, y a mí me gusta. Y tiene pirámides negras, me gusta. Está buena, mire, todo lo que es el arte. Compren el disco, así lo miren. Está buenísimo. Está muy interesante todo, salió hace como poco, siempre. ¿No? Salió hace poquito. Producción independiente, ¿sabes? Sí, todo lo bancan los muchachos, como debe ser. Así que, y si quiere buscar, acá le mando. Producido por ellos mismos, por los Hostile. Así que tiene Facebook, busca el Facebook. Los Hostile Monarch, con H, no busque sin H. No va a encontrar Hostile. Yo le mando bien porque hay muchos heads que están escuchando. Así que... Hay muchos heads. Heads. Cabezas. Cabezas, que no sabe, escriben mal. Son los que ponen... valla de ir como valia, y no, la valia es la que te ponen, ¿no? La policía. Entonces, bueno, yendo, que te ponen con doble L y me agarra un ataque de hígado cuando ponen eso. Pero bueno, no importa, heads. Los que se pasan de culto. No, a culto no. Bueno, póngame una. No le estoy diciendo. Lo que pasa es que liendo. Constantinopla, no, qué sé yo. Liendo termina queriendo ser. Liendo, ay, era no, un político. Bien, sí, un político era liendo, bueno. Bueno, esto fue el tema Dogmatic Chaos, así que gracias a los muchachos que me acercaron a este disco, lo estuvimos escuchando. Es más directo y, como dice Ricardo, va directo a la mandíbula. El otro era más como espacial, el otro que tenía. Atmospheric, sí. Black Atmospheric metal. Sí, este es más a las piñas, pero está buenísimo igual, así que le agradezco a los chicos. Gernik, que en el Parque Centenario. Están tocando, ¿no? ¿Me están tocando? A mí no me tocaron. Y ahora se lesionó el baterista. Ah, bueno. Así que no sé qué va a pasar. Se suspendieron 62 recitales porque el baterista es el mismo. Claro. O sea, acá es Bestial Manipulator, en otro lado se llama Agarchator, Agarchus, Lord Agarchus, Conde Lordo, La Pelosa. No sé cuánto. Hay un montón más. Sí, sí, así sí. Que, pelito para la vieja, lo que venga, y el tipo toca en todos lados. Toca en todos lados, ahora no va a tocar porque se la lastimó la gamba. Para mí se fue a jugar al fútbol. Por plata, eso que están en la llave, ¿viste? Que ponen plata y vamos a jugar, hijo de puta. Y le rompieron la gamba. Bueno, gracias, Hostile Monarch. Seguimos en el programa. ¿Teníamos algo para comentar del flyer? Café. ¿Cuál de todos? Del flyer, del último flyer que tenemos. Ah, nosotros. El flyer de nuestro programa. Comentar? Sí, sí, sí. Darío, sí, estás despedido. Darío, en Salta, estás despedido. Nada, no, que pase. Siga. Seguimos. Yo no me di cuenta hasta que me lo dijeron ustedes. No, yo tampoco, menos. Me acabo de enterar. Lo que pasa mucho. Sepan una cosa. Es muy lunes feriado. Muy lunes, es verdad. Yo ni lo vi. Vi una cosa. Si ustedes, pensé que era un gatito verde. Si esto fuera un programa en vivo y en este momento nos estaríamos filmando, estamos los tres hechos bolsa. Así no, este es un programa, vamos a decir, es en vivo, son casi las 21:30 horas, vamos a decirlo. En Buenos Aires. Ahora 21. 28 minutos. 21:28, toma, te la dije. O sea, transmitiendo desde. Pero no tenemos cámara, porque la cámara estamos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De la Cava y. Capital Federal. Acá. Buenos Aires. No tenemos Argentina. Cámara porque yo no hice los vivos. No tenemos cámara porque yo no hice los vivos. Porque no tengo memoria, batería, no tengo nada. Él lo puede hacer acá, Ricardo, tranquilamente, pero no le importa. Y aparte, porque tenemos. Bueno, y al final, ¿qué dice? Porque yo pensé que era un gatito con carita verde. Es un gatito así con carita verde, pero les leo. Dale, así nos reímos un poco. Lunes 19 de noviembre. Que no se vayan los de Colombia. Más ruidosa y odiada del mudo. Ajá. Eso es lo que dice. No del o sea, mundo. La música odiada del mudo. Claro. No del, sería el del mundo, mudo, ¿no? Usted quiso debería poner mundo. Ser el mundo. No, él no quiso poner el mundo. ¿Y qué le mandó Darío el mudo? Bueno. Como mudo. Un gran mudo, digamos. ¿Quién pasó. Es el, un gran mudo? O nos está queriendo al decir final algo. Del programa se van a enterar. Se o nos se está queriendo decir bueno. Algo, qué sé yo, Darío. Igual. O no, Darío nada. No. Che, me gusta el café metal en verde. ¿Eh? Usted fue a cubrir una fecha, ¿no? Sí, yo fui a cubrir una ¿qué fecha. ¿Qué fue a ver? Sí, es. Estuve, porque no me quedé solamente con lo de sábado. Me fui el domingo, porque obviamente hoy. Que de hecho feriado. Mierda de los no, dos días, qué mal. Yo no puedo hacer nada. Seguí, más. De hecho, seguí ayer, seguí hoy. Los chicos de Osario hicieron una. Como tocaron o cantaron o se presentaron para ponerlo. Porque en realidad, tocar o cantar es muy completo lo que sucedió. Se presentaron solistas, coro, ballet, pintor, ensamble orquestal y banda de rock. ¿Todo gala, junto? Todo junto. Todo junto, obviamente ensamblando bien estaba llamado. En diferentes momentos tocaron obras de Vivaldi. Tremendo los Osarios con esto, de verdad. Pero porque no todo el mundo puede. Versionaban temas de Vivaldi. Versionaban temas de Vivaldi 30. Con una soprano, con una mezzo soprano, con un caro. Atrás, exactamente. O sea, ellos tocando Osario. Batería, bajo, guitarra, con una orquesta de cámara, que chelo si con trabajo. Si bien este tipo de cosas se han hecho en todo el mundo. Pero no todo el mundo puede tocarlo. No, bueno. No todo el mundo tiene la pero capacidad se han hecho de cosas tocar. Muy dignas. El resultado, digamos, que. El resultado. A mí me gusta particularmente la música clásica un montonazo. Me gusta muchísimo Vivaldi. ¿Pero muchísimo. Qué fue? ¿Un concierto de música clásica? ¿Un concierto de rock? ¿Cómo lo ambas definimos? Cosas. Las dos cosas. Fue todo. En realidad fue tal cual dice: es un ensamble orquestal. Porque aparte, mientras estaba el coro interpretando, mientras los chicos de Osario estaban atrás ejecutando sus había instrumentos, había adelante un cinco bailarinas, había ballet clásico también, o sea, era una visualmente era muy completo, con una directora que fue la primera mujer que dirigió en el Colón, por ejemplo, y no estaba, yo no la tenía, de verdad, tremenda. No, increíble, increíble. El evento en sí, el evento en sí a mí no me resulta atractivo. Hay gente que sí, hay gente que es más curiosa. Hay gente que tiene la cabeza más abierta o está dispuesta o predispuesta para ver este tipo de cosas. Por ejemplo. Igual yo les diría, más allá de mis gustos personales, les haría la recomendación de que en algún momento abran la cabeza. No les digo, che, les va a encantar y toda la historia, puede que no, pero para uno poder decir, bueno, sí, no, la verdad que no quiero saber nada con esto, deberían escucharlos. Deberían hacer la prueba y porque en definitiva el heavy está muy emparentado casi con la música clásica, digamos. Entonces, bastante. Y esto, a esa banda y eso y se vamos va a entrevistar y vamos los a tenemos a los chicos respecto. sí los tenemos muy los vamos bien. A tener a los chicos de Osario. Le quiero mandar un saludo y un gran agradecimiento a Paula Anderson por haberme invitado a ver este evento. Esto se desarrolló en el espacio IFT. Y vuelve a presentarse toda esta gala barroca y gloria Antonio Vivaldi el viernes 23 a las 20 horas. Así que van a poder repetir. Natalia Quiroga Romero era la soprano. Vanina Guilledo, que es la mezzosoprano del Teatro de la Plata. Gustavo Vita en el bajo. Coro, ballet y ensamble orquestal de Doite la Busola, Osario Banda de Rock, Gonzalo Glugiotela, pintor en vivo, porque aparte además había un pintor. ¿Qué pintó? La luna y el sol. Lo que vio, una, todo el espectáculo y cómo se desarrolló. Qué bárbaro que no se puede hablar en serio con ustedes. Dirección musical, Susana Franchi. ¿Está prohibido? ¡Pip! ¡Qué bárbaro! ¿A vos te parece? ¡Ah, algo serio! Como la gente. No, se los recomiendo. Repito, no. Cada uno. Los gustos musicales son personales. No estamos juzgando una cuestión de calidad. Estamos. Esto es muy personal, pero no dejen de hacer la prueba y ir a ver. La fusión de todo esto fue súper interesante. Si alguno. Se le acaba de despertar la curiosidad, no tiene más que entrar al Facebook de Café Metal y buscar. En el historial dos transmisiones o tres transmisiones que hizo Ale con un sonido muy digno, entonces más o menos van a tener idea de lo que está hablando. Si no, me imagino que la tocarán de nuevo, tampoco es que terminen ahora. Sí, sí, el viernes 23 se vuelven a presentar. Ahí está, y dígalo. Probablemente los formato. Sí, en exactamente en el mismo formato. Tenían el viernes 23 a las 20 horas. A Catamarca el día viernes 23. Ay, no voy a poder ir. Tengo que tocar en Monte Grande con Devastación. Yo probablemente esté tan cerca que aproveche que y vuelva ir. A repetir. Procure que Facebook no le bloquee. Hecho, claro, que no bloquee. Fíjese qué canción. A ver, pregúntele. No, pero lo voy a hacer de diferente manera. Porque aparte les cuento, el Facebook, el señor Facebook me dijo que yo no podía subir esa música porque tenía derecho de autor y que reconocía en esas canciones el señor Vivaldi. Lo único que falta es que yo le pregunte al señor Vivaldi, che, flaco, ¿puedo poner esto? ¿Puedo hacerle un video y transmitirlo y difundir tu música? Y sí, se levante el humor y me diga, sí, está todo bien, me ponga los deditos para arriba. Nada, claro. ¿Qué estaría haciendo Vivaldi si estuviera vivo en este momento? Se estaría suicidando. En la puerta de Sadaic intentando cobrar los derechos. Estaría laneando el cajón. Suicidando. Muy bueno, le gustó de su humor negro. Humor negro. Vivaldi, nada. Saludos a Colombia y a México. Las cuatro estaciones es una de las obras más escuchadas en la historia de la música de la humanidad. Usted que es medio verde, escuche. Páguele, esto, señor. Páguenle a Vivaldi, a la familia, que seguramente no tiene. Pero yo le estaba disponiendo la música con mi teléfono, con mi dato, con mi wifi, con mi bolsillo, nada. Facebook, fiera. Gato. Usted que sabe todo, No, todo no. ¿Qué es Chtonic? Chtonic, no, yo sé cuando los chilenos dicen Chemendo, pero. No, Chtonic o Chtonic. Es una banda de Taiwán. Según se vino asiático, el hijo. Es una banda taiwanesa de black metal sinfónico. Upa. Usan música tradicional de China para sus composiciones, e incluso instrumentos tradicionales. Mencionan algunos como el erú, que desconozco, no ¿el tengo qué? El instrumento autóctono. Que Y debe ser como una U. H-U, erú. Erú. No tengo ni idea lo que es. No tengo la menor idea. Vamos a buscar en Wikipedia. Aparte, mientras. La música está muy influenciada por lo que se hizo en Noruega, ¿no? Con el black metal. Pero ellos le dan ese toque al usar ese mix de instrumentos tradicionales. Es una especie de violín de dos cuerdas, exactamente. Me acabo de acordar. Acá está, claramente. Todos sabemos que es el que vemos en todas las películas de chino que están tocándolo. Las letras hablan de historias antiguas, mitológicas, de Oriente, obviamente. Y especialmente de Taiwán, ¿no? Y se ganaron el reconocimiento regional e internacional, además de numerosos premios, por ejemplo, el premio a la mejor banda en Taiwán de los Taiwan Golden Melodies Award Ceremony en el 2003. ¿Te interesa o no te interesa? No sé. Escuchemos. Le dieron un premio, cosa que a mí. Chtonic. Escuchemos. ¿Cuándo le dan un premio? Abramos la cabeza. Un premio Café Metal. Escuchá los integrantes. Ya está, listo, vamos. Freddy, Jace, Doris, CJ, Danny y Sung Nung. El tema es Flames Upon the Whipping Winds. Taiwán en Café Metal. Taiwán. Wait. Así fue Stonic, Stonic. Flames Up on the Weeping Winds. Una banda ejecutada por orientales de manera. Perfecta. Sí, es que me hizo acordar un poquito épica, un poco Cara Changren, y me imagino que lo que dije, todos saben tocar. Eso es lo que me gusta. Que a ver si nosotros argentinos bajamos el copetón. Como la primera vez que hablamos con Caro, estaba medio que nos miraba así como diciendo, esto argentino agrandado, y yo le hice el famoso chiste que le hago a todos los extranjeros, que como hay un relámpago, ¿sabes? Porque los argentinos nos frenamos, porque creemos que Dios nos está sacando una foto. Entonces ahí empezamos a hablar porque bajó, ya empezó y dijo, ah, bueno, este es un gil comodo. Muchachos, si están en Europa, no tomen después de las 11 porque le cobran multa. Claro. No se hagan los argentinos vivos. Amigo, amigo. Bueno, pero tenemos ese problema. Y tenemos un problema, vaya. Tenemos estudiar, un montón de virtudes, tenemos estudiar, un montón de defectos, qué sé yo. Pero... No sé, qué sé yo. ¿Qué es todo esto? ¿Tenemos fechas? Tenemos un montón de fechas. El sábado que viene tenemos el Beer Maniac Fest, que estuvimos promocionando hace dos programas atrás. Beer Maniac Fest. Son las bandas de este muchacho Mogro. Luis Mogro. Producciones, a través de su sello discográfico. En el Pana Rock vienen de Paraguay, de Chile, dos bandas de Chile, más actos locales como ser Velocidad 22, Narcolepsia, Rústica, la banda de Peli. Incidiamos, Peli. Velocidad 22. Y unos viejos. Próximo sábado. Unos así viejos. Que, a ver, devastación. No sé si voy, porque si pierde Boca no voy nada. Me quedo en casa y se van todos acá. Apoyen la escena, vayan a ver el tremendo festival. Próximo lunes comentamos el festival que está haciendo nuestro amigo El Sapo. Lo vamos a promocionar el otro programa también, que trae una banda de Paraguay en un festival que va a estar buenísimo. ¿Alguna fecha que quieras mencionar, Ale? Mañana está la conferencia de prensa de Dave Evans. ¿Saben quién es Dave Evans? Sí. ¿Quién es? Pero dígalo usted. Yo lo digo. Yo le dije que sí. Cantante de una banda emblemática como AC/DC, el primer cantante, se supone. A mí particularmente, para mí el cantante de AC/DC fue Bon Scott y no otro. Y se terminó ¿cómo? AC/DC. ¿No es Axl Rose? No, qué sé yo. La Tri Evans. Suceden, pero no existen. Dave Evans tenía que pagar el geriátrico y bueno, da una gira por acá. Bueno, y así, mañana es la conferencia de prensa, pero Dave Evans se toca en Here el sábado a las 18 horas. Se va a estar presentando. ¿Debe haber un montón de bandas así, soporte o no? No, por lo que vi en el flyer, o al menos por ello estoy equivocada, pero por lo que vi. No, por lo digo de temprano, solito. A las 7. Sí, pero porque Gier hace varias, hace matiné, claro, es como que corta. Bueno, viste que en Uniclub te terminan a las 12 de la noche, termina a las 11 y pico, a las 12, te dicen, bueno, váyase, había terminado de Fianor y dijeron, chao muchachos, empiecen a retirar. Váyanse, que ahora viene. Así funciona el sistema. Claro, así funciona. Vienen los de reggae con su marihuana cuesta. Viernes 23, Volvox se presenta en el Auditorio Sendas, Bulnes 1350 a las 21:30. Fianor, ya lo habíamos anunciado, se presenta en Venado Tuerto junto a Adrenal y Brutal. Los chicos de Knockout, junto al Jafal Power Trio, se presentan en Sadar de Wilde a las 23 horas. Esa es una fecha súper recomendable para ir. El sábado 24 tenemos Carrera Vertiginosa. Sofía, te mandamos un saludo gigantesco en Melonio, Montevideo 175. Tocan DMO, Nemori y No Fear. Festival ATM Rock Metal en Pica Rock. Artois, Almamula, Nick Semera, Diosis, Cosechal, Ojo Ácido, Escofendria, a las 20 horas. Kills Your Idol en Casa Rincón, esto sigue siendo el sábado a las 20:30, el sábado 24. Kill Your Idol. ¡Kill! Mata a tus ídolos. ¡Kill! Sería la traducción. Son bandas que son impronunciables, pero bueno, vamos a intentar Invision, Secuencia, Bakery of Terror, Grotesque, Impalament, Boken, Burcake, Eso sería la traducción de las bandas que se van a presentar en Casa Rincón a las 20:30 el sábado 24. Habíamos hablado del Beer Maniac Fest, que es Luis Mogro quien estuvo hablando de esta fecha en el programa pasado de Café de Metal. A través de su productora y en un sistema medio de cooperativa que implementa para sacar discos, para sacar tapes. Y hacer este tipo de eventos. No, tremendo. Se presentarán Massive Power, Black Messiah, Evil Force, Devastación, Narcolepsia, Rústica, Insidiamus y Velocidad 22 en el PANA a las 21 horas. Tren Loco y Arpón se presentan en el Galpón de Hurlingham 22:30. Y me queda Critical, Natán y Torque, que en algún momento los hemos ido a cubrir en Green's Like, Avenida Lope de Vega 2542 a las 23 horas. Insidiamus, la banda punk heavy que va a tocar el próximo ahí en el PANA. Sigan el Facebook porque vamos a regalar un disco que nos dejó Luis. Seguramente lo publicamos mañana o hoy a la noche. Vemos. Buenísimo, así que estén atentos. Venus, estén a atentos. La noche Venus. O vemos, no sé de qué estás Venus. Hablando. ¿Metal Church sí. o Melayas Rage? Los dos me gustan, pero Melayas Rage por mi amigo Antonio. Son discos que van a salir o que están por salir. Temas avance de las producciones. ¿Querés escuchar Melayas Rage? Sí, hoy sí, vamos con Melayas. Después bueno. Si querés Metal Church. Vemos, si da pero tiempo. Pero Melayas Rage porque... Melayas Rage, entonces... Antonio Nicolás. Melayas. Coffee Metal. Coffee Metal, vamos. Radio. Sí, aquí estamos de vuelta. Otra vez. Idol Fans. Así se llama el álbum y. Es un tema muy bonito. Tema del nuevo trabajo de Melayas Rage. Yo sábado no toco plata, así un que no saludo. Puedo ir el 24 a la Birmeña. Sábado no toco plata, en no serio. No se puede tocar plata, yo no toco plata. Dígale a Angelovich que no, no voy. Por eso la tocan todo el viernes. Saludos, viernes sí. Pesada. Hoy no estoy cansado y no tengo filtro, así que me callo la boca. No, hoy decimos cualquier cosa. Saludos, Artillería Pesada de Paraguay. Paraguay. Y a Sol, que nos comunicamos con ella, que cada tanto va a ir apareciendo en. Y a la gente de Colombia que ha mandado saludos, menciones y eso. Comentarios. Gracias, gracias, gracias, gracias. Lethal Blaster de Arequipa, Perú también. Los hemos pasado acá en dos oportunidades. Una banda nueva. Y a Frater. Joven banda. México. Lo mejor mándale para salud. Ellos. Pero a Frater siempre. De hecho, Frater, yo mañana, el programa que bajamos ahora, que estamos teniendo, lo grabamos, lo bajamos y yo se lo mando y él lo vuelve a difundir en la web de México el día miércoles de a las 8 de la noche. Acá le queremos decir a todos que estamos con dorados de. El equipo del Diego, queremos que suba a Sinaloa, a Culiacán. No, bueno, eso lo está diciendo, yo no lo estoy diciendo. Yo estoy a favor del Diego. Yo lo que digo es que le mando un beso gigante a Frater, le mando saludos al Metal Under de México, a esa web, así que nada, que en donde hay otros programas de Latinoamérica, hay un programa de Canadá, hay un programa de Colombia, así que le mandamos un beso gigantesco. Muy bien, usted le mandó el mensaje, yo le voy a decir que es más importante, Diego en México que Bielsa en la segunda de Inglaterra. Buah, no me interesa. Ponele, Frater, yo no me hago cargo, no me hago cargo de ese comentario, ni un poco. No soy ni un poco. Diego. Ni un poco. Soy la antorcha. Ni un poco. La antorcha. Próximo programa, lunes que viene. Programa número 43. Gracias, Diego, por el saludo que me mandaste. Viene la banda que se volvió a reunir nuevamente, Trepanador. Van a estar visitando. Muy bien. No sé, 20 años de trayectoria, no sé, con nueva formación. Un querido amigo está tocando la guitarra ahí, Dieguín. Diego Cortese, quien fuera de Rigor Mortis, de. ¿Qué más? ¿Quién más? Vamos. Tocó en la primera formación de Bloodfiend, grabó el demo de Bloodfiend. Y bueno, no, es una muy buena persona, la aprecio mucho y quiero, así que me alegra de que esté tocando nuevamente porque había tenido un problema de tendinitis. Qué feo. Opa. Y a raíz de eso dejó de tocar y lo dejó la mujer y suenan los violines y nos ponemos todos a llorar. Lo dejó la mujer, se dejaron. ¿Cómo fue eso? Le vamos a preguntar muchos todo. Muchos abandonos, muchos abandonos. Vale, preguntamos porque Café Real también está. Queremos saber del corazón de los metaleros y metaleras. Como siempre. Hoy hace 11 años que se murió este muchacho. ¿Quién se murió? Kevin Dubrow. Kevin Dubrow de Quiet Riot. Por supuesto. Sí, pero este estúpido se murió de una sobredosis. Así que yo lo reviviría. Lo cagaría trompadas, ¿entendés? Nada, porque. Mejor que se droguen y no que sean evangelistas. Lo dije otra vez. Lo digo otra vez. Por ejemplo. Porque por con ejemplo. Un solo disco, Quiet Riot, están choreando hace 25 años. Bueno, con ese de que también sobreviviría este muchacho que se colgó después de. Dejemos todo así. Michael Hutchins. Michael Hutchins. Un bombón, Michael Hutchins. No sé si se ahorcó, pero vos sabés por qué ese. Claro. Esa cosa sexual que le gusta con la corbata. Con la cabeza, con la bolsa en la cabeza y con la asfixia. Póngala normal. Yo soy de misiones, o sea, la única posición que tengo es la del misionero. Ah, bueno. ¿Le gustó? Listo, cerrá. Me bardearon el otro día con eso todo el día. Toda la noche me bardearon con eso. No. Yo de misiones la única que tenés que hacer. La bolsa de agua a veces. La bolsa de agua para el estómago. La bolsa de agua caliente. Claro. Ah, si somos unos viejos. Ay, somos resec. Allá, viste, en Colombia y en México están pensando, esto deben. Wow, y no, nada que ver, ¿eh? Nada que ver, ¿qué? No, no. Wow, no, miau. Miau hacemos. Miau. Ahora vamos a ir. Sí, ojo, ojo que el otro día pedí un teléfono. Oh, Qué bárbaro. ¿Sí? Qué bárbaro. Basta, ahora por favor, cuento, hablemos de cosas. Te cuento, sí, te quiero escuchar. Y el desenlace, porque es. El desenlace. Soy la antorcha. Muy bien. Soy la antorcha. Comiencen a despedirse. Comencemos. Bueno, yo le quería mandar un saludo. Esto se acaba, ¿eh? Se acaba. No, la verdad que fue un fin de re lindo, así que. Fue un muy así, on fire, mucho asado. Sí, sí. Mucho, que mucho para, solo y para que mí. Lo último que vamos a comer de asado en este mes, calculo. Sí, yo no empecé a comer asado en este mes y no quiero comer en este creo mes que asado. Va todo lo que sigue es arroz, fideos y algo baratico. ¿Vos te querías sacar una foto con Harry si no pudiste? Estuve otra vez esperando una hora a Harry. Tomá, para sí, para este muchacho vive. Jonathan. Jonathan vive. Mi ídolo, de verdad, le mandamos. Tiene un 27, 28 añitos, no está casado. Es perseverante. Está, se pone Carrasco a la puerta a las 10 de la mañana y no se va hasta las 6 de la tarde del capo, otro día. Un capo. Yo no estoy tiene esta para foto. Eso. Si tiene esta foto y no debe ser la primera que tiene con Harry. Yo lo abracé a Harry en el 96, casi me lo llevo acá. Y también lo abrazaste a Jonathan en el recital. Y a Jonathan también me lo abrazó. Así que. Eso fue tremendo. ¿Algo importante para decir? Sí, la próxima vez voy a agarrar a la de Epi. No es importante. No es importante. Nada, no tenemos nada. ¿Qué? O sea, la semana que viene. Vamos a tomar la cerveza ahí con nuestra. Ahora nos vamos. Gracias, amigos de Cervecica, que se acercaron a escuchar, a sintonizar. Bueno, gracias a todos. Hasta el próximo lunes. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Creo que hay uno que no me acuerdo. El programa 42, ¿eh? Eso. Programa 42. Listo, nos vamos con un nuevo tema de ¿quién? Unleashed. Bien al Unleashed. Bueno, gracias. Dale, me gusta. Se vemos. De 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar